sentimiento. Por la música, no sé, por las luces que alumbraban, o será por el lugar, por la forma en que bailaba. Solo sé que palpitaba mi corazón en el instante que se acercó. Solo sé que palpitaba mi corazón y sé muy bien cuál es la razón. Es que a su amor nunca la olvidó. Hasta una miradita para darme cuenta que sigo enamorado. Hasta una miradita para darme cuenta que sigo ilusionado. Hasta una miradita para darme cuenta que sigo enamorado. Hasta una miradita para darme cuenta que sigo ilusionado. Para darme cuenta que sigo enamorado. Hasta una miradita para